así empieza el desenterrador, este sábado, otro sábado más, este directo que estoy haciendo en esta especie de comienzo de temporada tan irregular como suele ser con el desenterrador. Pues ya sabéis, tenemos aquí en dos semanas el Bodefest, el 21 lunes también traigo a Dear Dear y Vaya Computer, un poco de electroclassic, post-punk y no wave, a la Shake. Y bueno, tuvimos el concierto Agatocles la semana pasada y bueno, está el tema bastante calentito. Y bueno, pues el programa de hoy empieza y continúa sobre una única figura. La del músico finés, la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Yo lo voy a leer como se lee literalmente. Jussi Lehtisalo, un músico finés que desde 1994 y probablemente antes lleva sorprendiendo a propios y extraños con varios proyectos musicales. El principal, que es el que estáis escuchando ahora, su último disco de estudio con esta banda llamada Circle del 2017 y publicado en nada más y nada menos que en Southern Lord, el sello del señor de Suno y Goatsnake, la gente de Suno y Goatsnake. Pues bueno, es una banda que yo descubrí a principios del año de la década del 2000. No me acuerdo cómo, he estado pensando esta semana a ver de dónde vino, pero la cuestión es que es imposible definir. Les vi en directo poco después de descubrirles, teloneando a Isis, que luego pues explica mucho de algunas cosas que lanzan el sello de Aaron Turner, vocalista y guitarrista de Isis en Hydrahead, y proyectos que van a sonar hoy. Pues bueno, pues este hombre, Jussi Lehtisalo, desde 1994 empezó con Circle y luego pues bueno, se ha expandido y expandido y expandido, como lo veréis en el programa de hoy, pues Far Overlord, que es más o menos stoner rock, Rato ya Lehtisalo, que en fin sería Rato y Lehtisalo. Rato es un compañero de Lehtisalo en Circle, porque Circle era una banda que más o menos manejaba como él quería en el 94, pero a partir del 2002 se estableció en los miembros que más o menos tiene actualmente. Empezó siendo experimental, ambient, progressive rock, crowd rock, y poco a poco se ha ido tornando en heavy metal ambiental, pero la verdad es que da igual, porque es que es imposible situarlo en un solo género. Estoy leyendo encima una entrevista que me está dando mucha profundidad en el porqué de ser tan prolífico, porque con Circle ha sacado 40 discos desde el 94, más los que ha sacado con Far Overlord, que son unos 10 o 12, Rato ya Lehtisalo, Ecto Verde, que es otro proyecto suyo, Steel Mammoth, este creo que es con... A ver... No parece que sean otros miembros, parece que es el solo, Doctor Ketu, Lehtisalo Family, con gente de su familia, ya se ve un poco el percal, Grumbling 4, esto con Daniel O'Sullivan de Guapo y Alexander Tucker, y luego Split Cranium con Aaron Turner de Isis. Por eso os digo lo de que le vi teloneando a Isis con Circle y luego acabó haciendo cosas con ellos. Pues bueno, tiene mucho sentido. Fue una paranoia y la mayoría del público no acabó de entenderlo, lo que hicieron en aquel directo. Serán vestidos un poco entre drag queen, heavy metal, como si Rob Halford se vestiera de travesti. Es muy difícil de definir. Y la música era pues eso, heavy metal, pasado por el filtro del rock, del experimental y de lo que te dé la gana. Y esa libertad tan absoluta con la que maneja su discografía Jussi, pues hace que te encuentres cosas que son un poco infumables y cosas que son una genialidad absoluta. Y la verdad es que a mí raramente me ha fallado, y la mayoría de lo que escucho tiene algo que rascar, aunque para la mayoría sea infumable. En cualquier caso, voy a recorrer la carrera de este músico cronológicamente, y voy a intentar dar cabida a todas las bandas, la Circle, que es la principal, y todos los proyectos paralelos de los que os he hablado. Es bien cierto que lo que habéis escuchado ahora es el último disco, como he comentado, de Circle, llamado Terminal, publicado en Southern Lord, o sea, ya dándose toque internacional, ya abriéndose por completo al mundo. Suena A mí me parece alucinante y muy difícil de manejar la canción que habéis escuchado, que se llama Saxo. Y ahora pues vamos a parar un salto en el tiempo, vamos a ir al primer disco, aparentemente. Se llama Meronia. Dicen que es crowd rock puro. Y esta canción se llama DNA o DNA. Por cierto, los primeros discos el lenguaje está inventado. Yo creo que con el tiempo los he ido cantando en finlandés. We'll be right back. La verdad es que me tiene absolutamente maravillado lo de Sir Cole. Porque cada vez que lo escucho, es lo que pasa con los grupos de este tipo, que no están adscritos a un género en concreto y que sobre todo editan su propio sello, que se llama Ectro. Uno de los proyectos, como os he comentado, se llama Ectro Verde. Por lo tanto, es que tiene total y absoluta libertad de acción, ¿no? Es una gozada en ese sentido. Entonces, de la misma manera que os he comentado antes, que puede hacer cosas buenas, malas, incomprensibles, es esa sensación de intangibilidad y de abstracción que tiene la que me maravilla, que igual en la pintura me la suda la abstracción, pero en la música, si se sabe hacer bien, pues es una gozada. Y bueno, pues poco más os puedo decir de lo que habéis escuchado, porque como os he dicho, las letras son inventadas. Y ellos mismos, cuando les preguntan, pues poco dicen, es todo inspiración que les sale de dentro. Muchas veces dicen que ni siquiera entienden lo que están diciendo. En este caso, con la lengua inventada, no os podéis imaginar. Y todo lo marciano que os podéis pensar que son, lo son, y el doble. Vamos a pegar dos saltos, dos años por una vez, porque ya veréis cómo, a medida que avanza el programa, los lanzamientos de Circle y de otras bandas paralelas coinciden en el año, en algunos casos de una manera increíble. No voy a poner nada de su catálogo en directo, que es otra cosa, que a veces no parece que sea, o sea, sus directos lo único que son es que se hacen de una tirada, pero viendo un poco cómo graban y tal, leyendo entrevistas y cosas, te das la cuenta que tampoco hay gran diferencia. En cualquier caso, no vamos a poner los directos, nos saltamos año 96, 1996, el disco Easy, H-I-S-S-I, para el que sepa finés. Y la canción se llama Strand Yaktumo. Esta quizás es más crowd que la otra. La anterior me ha recordado muchísimo a Loop, esa banda que, como sabéis, es una de las favoritas del Desenterrador. Y me ha sonado como una pelea. Cada vez que los escucho, yo cuando les escuchaba antes, cuando los conocí, no me sonaban a Loop para nada. Y ahora sí, pues es esa cosa que tienen, ese imposible definir. Ahí va, pues, Circle, del disco Easy del año 96, Strand Yaktumo. Mi finlandés es un poco flojo. We'll be right back. Ahí les veis un poco más incontenibles en el sonido, pero igualmente interesantes. Circle en este Strandjakt Kumo, perdón, por fin lo leo bien, del disco Easy del 96. Y ahora en el 96, pues uno de los primeros proyectos paralelos que sale a la luz. Se llama Ectro Verde, Ectro por el sello en el que publica casi todos sus trabajos y algunas bandas de la misma emencia que él. Y bueno, es la primera vez que oigo sobre ellos. Yo no, esto no los tenía, bueno, es el, creo, yo creo que es el solo, pero bueno, no tenía calado, así que lo escuchéis a vuestras expensas, como lo iba a escuchar yo, pero bueno, como a mí me encanta suicidar mi cerebro con esta música, pues no voy a sufrir demasiado. Mortalatori se llama el disco, del 96, como he dicho, y la canción se llama Tupaldiski and Back. Así habéis visto lo que es Ectro Verde, uno de los proyectos de Yassi Letizalo, líder de Circle, al que le estoy dedicando el programa hoy. No sabía muy bien el jueves. Normalmente para el jueves ya suelo saber qué tipo de programa voy a hacer o por dónde van a ir los tiros, pero no sé, de repente como que me pasa con Circle bastante, me aparecen por ahí, pues porque salta una canción en un random o lo que sea, y me encuentro escuchándolos otra vez. Y bueno, yo creía que ya era hora, tenía ya preparado lo que eran los mimbres del programa y bueno, lo he terminado de hacer. Bueno, he terminado de hacer lo que es la selección de canciones. Ahora es hablar de ello, porque no hay mucho que hablar, porque hay muy poca información y habría que hablar con este hombre muy profundamente para que fuera explicando cada una de las cosas. He descubierto que Héctor Verde, más que electrónico, es jazz, es free jazz, pero con ritmos electrónicos. Me ha parecido bastante curioso y bastante interesante. Y bueno, pues vamos a pasar otra vez al crowd rock, dentro de lo que cabe normal. Pero antes de eso, vamos a ir al año 97. Lo único que he encontrado que se publicara es un proyecto que hizo con su familia. Así se llama, Letizalo Family. Y bueno, no tengo, sí que no tengo ni idea. Lo otro por lo menos podía tener un, pero esto no sé lo que puede ser. Son dos canciones lo que he conseguido encontrar. Una de 2 minutos y otra de 10. Así que probablemente ponga la de 2 minutos, deje el comienzo la de 10 y para que nos hagamos una idea. Se llaman las canciones Next y Dialogue. Y el disco se llama Interplay, es del año 97 y es Letizalo Family, de este especial sobre el músico finés Jussi Letizalo. Thank you. Thank you. Pues bueno, lo que estáis escuchando ahora, a partir de este momento, no pertenece al directo original del programa de Circle, del especial sobre Jussi Letizalo, dado que el Audacity, que es el programa con el que grabo lo que luego va a ser el podcast, me falló exactamente en este momento. Así que a partir de ahora es una reconstrucción de lo que fue y nunca más podrá volver a ser. Un remake. Y bueno, estamos ahora mismo lanzándonos ya al año 98. Y ya en el año 98 tenía tres proyectos. Bueno, uno ya habéis escuchado, Ectroverde, esa especie de suerte de jazz experimental con aires electrónicos, al que añadimos Kirbasto, del que no tengo la menor idea de dónde viene, hacia dónde va. Sé que militan gente de Circle, la banda principal de Jussi, pero no sé, solo han sacado un disco y se quedó en eso, en el año 98. Pues esos proyectos que, bueno, que te juntas, haces otra cosa y se queda ahí. Pero suenan bastante interesantes, muy ambient crowd rockeros, pero mucho más tranquilos. Luego de Ectroverde vamos a escuchar una banda sonora de una película llamada Futura. Bueno, más bien un corto. Una colaboración con un cineasta finés que ahora mismo no recuerdo el nombre. Que os diré enseguida. Mika Taanila. Un cineasta finés que conocen los de Circle desde los inicios de la carrera de Circle, cuando este hombre le grababa las actuaciones. Y bueno, pues al final ha desarrollado una carrera en el cine experimental y esta película llamada Futuro, A New Stands for Tomorrow, que dura media hora, tiene su réplica en una banda sonora que Jussi considera como una pieza completamente independiente del film, ya que está muy en contra de la supeditación de la música al cine. Él considera que la música es el arte máximo y que el cine no debería de necesitarla para poder expresar todo lo que quiere. En cualquier caso, se convenció de que también podía hacer una banda sonora y ahí está el ejemplo. Y la hace con el disfraz de Ectroverde, mientras también sacó un disco con Circle llamado Pori, uno de sus mejores discos en mi opinión. Vamos a escuchar una canción llamada Back to Pori. Así que estas tres canciones del mismo músico, distintos disfraces, vais a escuchar ahora mismo. Por un lado, Circle, del disco Pori, Back to Pori, de Ectroverde, la banda sonora de la película Futuro, Inauguration of Space Bank, y de Kirbasto, la canción Lee K. Idea, que será finés probablemente. We'll be right back.

I was in Philadelphia. I was in the furniture business at the time, and I was calling on a customer there. And we got talking. He said, you know, my brother has this housing, fiberglass housing item that you might be interested in. And he showed me a picture of the Futuro, and I think I fell in love with it right at that moment. America was going into the space, to the moon. It just naturally came along at that moment in time when everything seemed to interconnect. fiberglass has wonderful property of not deteriorating from weather or anything like that, and requires a very minimum of upkeep and maintenance on it. Might need a little cosmetics every once in a while to paint it, but that's about it. So these units are timeless. They'll fit into any time and any place. Pues ahí tenéis la capacidad absolutamente inagotable de sorprender, rayar y usar la repetición como elemento esencial. Y es la definición que Jussi Letizalo hace en una entrevista con el fanzine, bueno, con la web Quietus, una de las que más me gustan a mí, la verdad, de música alternativa, sentido real. Pues bueno, le preguntan sobre su uso de la repetición y qué ve en ello y por qué. Y él dice, os lo va a traducir literalmente del inglés de la entrevista, pero yo creo que es, me encanta este párrafo, porque es una justificación, una argumentación súper, para mí, súper convincente. El objetivo de la repetición en la música de Circle, que es su banda principal, es ajustar a un grupo de científicos que piensan de una manera racional en un estado, sintonizarles, vamos a decir, en un estado trascendental en el que el sentido y la experiencia tienen significados que son diferentes de nuestra habitual manera de comprender las cosas. Usamos el ritual, es decir, la música, para crear una conexión de manera que nuestro consciente colectivo comience a percibir entidades mucho más grandes de lo que es posible percibir solo por una sola persona. Yo creo que esto para mí es la definición de lo bueno y de lo verdaderamente hipnotizante, positivamente hablando, que tiene la repetición bien usada. Y Circle son los maestros. Ahora vamos al año 99, vamos con dos cositas del disco Undexcelled. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, y de Ectroverde, que ya habéis escuchado un par de cosillas, ese proyecto medio jazz experimental, medio electrónico, que, como habéis escuchado en la anterior ocasión, pues se usó para una banda sonora, en este caso de un disco llamado Arpeggio, o como se pronuncia en italiano. Una canción que se llama Putuba. Muchas U's en el finlandés. Así que os dejo con dos temitas. Circle, del disco Undexcelled, la canción que da título al disco. Estamos ya en el año 99, por cierto. Y de Ectroverde, Putuba. We'll be right back. We'll be right back.

vihollisin kuolinilmoituksin, joissa on mustin kirjaimen painettuna minun nimeni. Viheliäinen kiehoilijan nimeni. Olen kuristaja ja pettäjä. Olen syössyt satoja, eikä milloinkaan ole tarvinnut siitä. En pelastajan, enkä selittäjä. Olen syöksy. Kylmä tunteet on syöksy. Enkä traumaattinen, vaan tyyni ja selkeä. Säälin olemisen muotooni, annan itselleni anteeksi. Kaiken, sellaisenkin, mitä en edes kadu. Siksi olen kirjoittanut itsestäni ja nyt varhain muistikirjoituksen, että minut unohdettaisiin ja saan olla yksin loppuun asti. Y regresamos a la grabación original en uno de los pocos extractos que han sobrevivido a la hecatombe del programa del sábado. Así, así se las gasta el señor Yassi Letizalo. Los que me estáis escuchando, puede que sean los únicos que escuchéis este programa como está siendo emitido, porque se me ha parado el programa que graba el podcast que luego subo el futuro. Se me ha parado hace como media hora. Bueno, más de media hora. Diría yo que 40, 50 minutos hemos perdido el programa. Puta la gracia de la jodida tecnología, me cago en Dios. Así de claro. Así que bueno, vamos a seguir con la discografía de Circle. Biografía musical del músico Yassi Letizalo, de que llevamos pues un buen rato poniendo música, pero parece ser que por lo que sea pues se ha perdido, y se han perdido unas cuantas canciones. Así que bueno, vamos a pasar al año 2001. Nace otro proyecto paralelo, se llama Pharaoh Overlord. De hecho, cuando volví a ver a Circle en directo, les vi a Circle y Pharaoh Overlord, que son casi los mismos músicos, tocando a la vez en el Radbun Roadburn Festival de Holanda. Y bueno, pues lo dicho, ya podéis perdonar el cambio de espíritu, pero es que acabo de perder 40 minutos o 50 de programa. Anyway, aquí va dos temazos seguidos, uno de Pharaoh Overlord, como os he dicho, proyecto que nace en este año 2001, que nos situamos en la discografía de Yassi Letizalo. Y lógicamente vamos a escuchar una canción también del propio la banda principal del programa, que está siendo Circle, que es como su banda central, del disco Tantumus, la canción que da título. Así que de Pharaoh Overlord, proyecto Stoner Rock de Yassi Letizalo, vamos a escuchar de su primer disco Alcohol Blue Flame, y de Circle del mismo año, del disco Tantumus, la canción que da título. parece que, como digo, estoy, perdón por el esto, pues que estoy intentando ordenar, porque yo creía que iba a dar tiempo a hacer mucho más en el programa y a recorrer toda la historia de esta banda, bueno, de este artista Jussi Letizalo, de Circle y de todas las bandas paralelas que ha hecho. Y fíjate, me quedan el año 2002, también me quedan 17 años que están bien llenitos de proyectos paralelos, Steel Mammoth, Grumbling Four y muchas más movidas que encima prometen darle más interés aún si cabe al programa. Así que me voy a despedir, por un lado, con un proyecto paralelo del que también, como lo he comentado en el programa anteriormente, desconozco prácticamente casi todo. Se llama Eturibi. El disco se llama Jihaisten Kastien Kelbotomat Jakelaiset, lo que quiera que sea esto, y la canción se llama Ahankaito. Pitänyt kiireitä. En ole ehtinyt ottaa yhteyttä. Enkä olisi joutunut nytkään selittelemään, jos olisin ehtinyt ajoissa näkösuojaan juomakorien taakse. Ensi kerralla lähden kauppaan 9:00. Ei, ei! Lomia ei ole ehditty pitää! Työmatkoilla! Ajankäyttöni ei tosiaankaan kuulu kenellekään. Eikä aikani. On pitänyt kiireitä! Täytyy palauttaa nämä pullot automaattiin! Pääsinpä siitä, että pitäisi kaikkia tuntea ja tervehtiä ja joutua näkemään ja kuulemaan inhottavia yksityisasioita. Toisten kotona tulen aina pahoinvoivaksi. Ja rynnätessäni vessaan. Kaikki vieraat hygieniatuotteet räjähtävät silmiini. Jos joku yrittää kotiini, estän sen kaikin keinoin. Saan vieraan jolloin helposti epämukavaksi. Miksi käskevät itse itsensä? On pitänyt kiireitä! koko päivän saunassa. Ja katkaisin sähkötkin talosta. Tänne ei ole yhdellä ulkopuolisella elektronillakaan asiaa. On pitänyt kiireitä. Maakellarissa ei aika koskaan kulu, vaan täydellistyy. Olen säilynyt ajan hyllylle. Kellarista malttaa tulla ulos. Vain kun tietää, että voi palata uuden purkin kanssa. On pitänyt kiireitä. Lumen luontiin menee mieluusti koko päivä. Kun lapioi kaiken lumen muuriksi talon ympärille. Pitänyt kiireitä. Y esto es todo, amigos, no da tiempo a más. El sábado que viene no, pero en próximos programas haremos una segunda parte, porque nos han quedado todavía 17 años de la carrera de este músico. Espero que lo hayáis disfrutado. Hasta el sábado que viene.